Le cuento, estoy en el hospital Noti. Sí. Antes de ayer, ATE, Asociación de Trabajadores de Estado, que nuclea gran cantidad de enfermeros y de trabajadores dentro de la salud, el famoso régimen 15 y régimen 27, 15 y 27, que son regímenes que trabajan en la salud, básicamente, categorías de trabajadores que trabajan en la salud, gran disconformidad en tanto la propuesta aceptada al gobierno del aumento salarial. Si querés, arranquemos escuchando algunas consideraciones. Perfecto. Buen día, ¿tu nombre? Víctor Gutiérrez Vela, soy del Hospital Noti, régimen 15. Bien, ¿en qué área te toca trabajar? Bien, te queremos aclarar que régimen 15 abarca administrativos, técnicos, mantenimientos. Yo precisamente soy del departamento de contaduría del hospital. Ajá. Bueno, que hay una diferencia con el régimen 27, esos son otros compañeros de trabajo. Sí, seguro, esos ya son los profesionales. Licenciado... A ver, dentro del régimen 15 también hay profesionales. Sí. El tema es que están manejados por distintos regímenes, claro. Nada más. Y no los reconocen, hay muchos que tienen el estudio y no son reconocidos. Sí, eso está... seguro, no, nuestros sueldos van dirigidos por otro lado, realmente. Eso es lo que queremos hacer diferencia, que la salud abarca todo. Administrativos, técnicos, mantenimiento, como te dije, la gente que ordena los archivos para las historias clínicas, quienes te dan turnos. La seguridad también, me parece. Quienes te sostienen el hospital. Claro. Bueno, ¿de cuántos estamos hablando del sueldo promedio? Si yo entro hoy al régimen 15, me contrata bueno, el Estado. Hoy por hoy, ingresando, vas a cobrar exactamente igual que nosotros que llevamos más de 22 años, aproximadamente 600.000 pesos. Eso es lo que reclamamos. Y queremos dejar de manifiesto que no estamos de acuerdo con el aumento limosna que nos ha ofrecido el gobierno ahora. El 13% ese famoso. Claro, el tema es que imagínate, con la pérdida adquisitiva que llevamos del 2020 a la fecha, es más del 50%. Claro. Y nuestro sueldo no llega a la canasta básica familiar, pero ni siquiera a la mitad de la canasta básica familiar. Por eso pedimos una recomposición salarial inmediata y un bono de 700.000 pesos a todos por igual, no sectorizándonos, quienes cobran en bruto, no, al neto queremos llegar a la canasta básica familiar. Bien, acá aproximadamente tenés una idea de cuántos compañeros y compañeras están en el régimen 15. Sí, somos casi 600, 592 para ser preciso. Solo en este, claro, sí, la tenés que tener clara con los números, estás en contaduría. Solo a esto estamos hablando del Noti, nada más. Solo del Noti, exacto. Porque los otros hospitales tienen el mismo problema. Solo régimen 15 del Noti, tenemos más de 590 personas en este régimen. Cuando ustedes hacen el reclamo, este malestar que están viviendo y demás situaciones, ¿qué respuesta? Si lo comentan, digo, imagino, lo comentan con la gente que viene, ¿qué les dice? ¿Les apoya? Bueno, esa es otra cosa que queremos aclarar desde hace mucho. Nosotros pretendemos que la sociedad conozca la verdad de cómo nos tiene el gobierno, ganando miserias, 600.000 pesos en promedio, como te dije, con más de 20 años de antigüedad. La verdad que eso no nos alcanza ni para cubrir los gastos mínimos de nuestras familias. Nosotros en el COVID éramos héroes y ahora somos los mendigos que estamos rogando por un pequeño aumento de sueldo, por una limosna. La verdad es inentendible. Y la gente no la gente desconoce totalmente eso, totalmente lo desconoce. Y la propia gente es la que ocupa la salud pública, porque yo acá no veo ningún político ocupando la salud pública. Ellos son los que tienen las prepagas de lujo, mientras nosotros y el pueblo somos los que ocupamos la salud pública. Hay acá, a mí me gusta siempre recordar esto, que es muy importante para no olvidar nunca. En plena epidemia del COVID, que estaba todo colapsado, los instrumentos públicos y los instrumentos privados de la salud. Cornejo se hizo atender en el Hospital Central. Eso no hay que olvidarlo nunca. Él acudió a la salud pública, pues no le quedó otra y salió indemne. No sé si qué opinión te merece a vos esta situación. Es que la salud pública es de excelencia. No me queda ninguna duda. No me queda ninguna duda. De hecho, Venís acá y la gente que te atiende desde la entrada, desde el guardia de seguridad, pasando por turnos, archivos, de allí hasta llegar al médico, la atención es excelente. De eso no me queda ninguna duda. Y esto que vos estás hablando ahora, esta disconformidad con respecto a la propuesta del gobierno, ¿qué eco tiene entre tus compañeros? ¿Qué cantidad de personas? Mirá, te puedo asegurar que te hablo en representación de todo el régimen 15 del hospital. Ninguno acepta esta propuesta. Realmente ninguno acepta esta propuesta. Estamos totalmente disconformes, nos parecen miserias. Lo mínimo que pedimos es llegar en neto a la canasta básica familiar. Y según las proyecciones, por lo que nos ofrece el gobierno, en junio estaríamos rozando los 900 mil pesos, pero en bruto. O sea que con los descuentos nos quedarían 700 mil pesos. Sí, seguimos en lo mismo. Claro. Seguimos en lo mismo. Que eso también, es muy bueno aclararlo. Una cosa es el sueldo bruto, otra es el sueldo neto. El bruto es lo que te paga el Estado, el neto es lo que los descuentos sometidos por jubilación, ART, y me falta uno más. Creo que... Ahí está. Sí, los descuentos. En algunos casos, los sindicalizados. Los descuentos básicos alcanzarían el 17% aproximadamente del bruto. Amén de ello, los descuentos que personalmente tenga cada quien. Pero sí, de esos 900 mil pesos aproximados que nos quedarían recién en junio, descontándole el 17%, nos quedarían casi 700 en mano. En junio te estoy hablando. No llegan. Aún así, a la mitad de la canasta básica familiar de hoy en día, que es de 1.300. Y lo mismo que ustedes, que está pasando a todos los empleados públicos de la provincia, el aumento recién a partir de marzo, ¿qué pasa con enero y febrero? ¿Hubo un aumento ahí? Y lo mismo que en el 2020, fantasma. Nada, son meses que desgraciadamente perdimos, como perdimos todo el año 2020. No va a haber aumento en ese sentido. No, nunca nos recompusieron el sueldo, que es lo que estamos pidiendo de manera desesperada. De verdad, hemos perdido un poder adquisitivo enorme. Por eso estamos mendigando porque nos lleven nuestros sueldos a la canasta básica. Estamos mendigando por un bono que sea para todo el régimen 15 por igual de no menos de 700 mil pesos. Bueno, perfecto. Vamos a aprovechar entonces, de paso, no sé si alguno o alguna quiere hablar con respecto a los horarios de trabajo, que sé que por ahí en tanto la gente que está con la enfermería básicamente son difíciles, no sé si quiere enfermero. Gato, ¿nos escuchás? Sí, ahí tuvimos que cortar porque vino más gente, quería comentar algunas cosas. Básicamente el régimen 15 abarca muy pocos enfermeros, pero sí personal de mantenimiento, administrativo, bueno, recién lo dijo el compañero, archivos, la gente que te recibe, seguridad, es muchísima la gente, con horarios muy disímiles, casi todos los días trabajan. Les toca a veces sábado, domingo, no hay que olvidar que la gran mayoría de estos trabajadores que hacen 20 o más de 20 años que trabajan, han estado 4 o 5 años contratados a través del monotributo. Entonces, esa situación de trabajo no registrado, mentiroso, por parte del gobierno, en todo el país sucede, eso fue gracias a un acuerdo que hizo Menem en aquel momento con la CGT y que se sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? Y otra cosa también es, bueno, y ustedes lo deben saber, porque todos los que trabajamos para el Estado la tenemos clara en ese sentido, que es los aportes familiares nunca son iguales a la... por lo menos aquí en Mendoza, porque en otras provincias sí. Son iguales a la asignación universal por hijo, por ejemplo. Acá es muy poca guita la que te dan por un niño, por una niña. Gato, mirá, te quiero consultar lo siguiente, para que nos expliques a nosotros y a todos los que te están escuchando. ¿Cómo se negocia un aumento salarial? ¿Hay paritaria? ¿Se da por decreto? ¿Cómo es la situación? Las dos cosas que acabas de decir. Lo mejor es la paritaria, vos te sentás a negociar con el patrón. Decís, necesitamos esto, necesitamos tanto aumento, necesitamos ropa, necesitamos mejores condiciones de trabajo. Eso se negocia todo en una mesa paritaria, como se le suele decir, una mesa de negociación. Básicamente, entre alguien que vos mandás a representarte como trabajador, por lo general son los sindicatos, ahí donde te nucleás y buscás la mejora salarial o de condiciones de trabajo, previo acuerdo, se dice que el mandato, que es las decisiones del conjunto de los trabajadores, luego de una votación, una deliberación, una discusión interna, se manda un mandato o un pedido al patrón y se exige aumento, en tanto la inflación, en tanto la situación económica u otras situaciones. Repito, ropa, condiciones de trabajo, edilicias y Bueno, demás, ¿no? y con respecto a eso que vos nos Y acabas de después está explicar. el decreto, Ah. y después está el decreto, que eso es gravísimo cuando sucede, que eso le encanta hacer a Cornejo. Cuando te llama a negociar una vez, te propone un aumento irrisorio, la verdad que te da vergüenza escuchar lo que te están proponiendo. Por supuesto, los representantes sindicales dicen no. Van y se ponen a hablar con las bases, con los trabajadores. Los trabajadores, por supuesto, exigen, no, esto es re poco, que nos den más. Vuelve el sindicato. Les está pasando a todos los sindicatos iguales, estatales, digo. Bueno, con Van y dicen, respecto. che, auméntenos más. Bueno, les ofrecemos, en vez de un 1%, les ofrecemos un 5%. Esto por dar un ejemplo nada más, ¿no? Vuelven los sindicatos y dicen, muchachos, tenemos que aceptar. ¿Por qué? En la tercera instancia, si se plantan y no se acepta, el gobierno lo que dice, bueno, los aumentamos por decreto a la primera propuesta. No le vamos a aumentar un 5, le vamos a aumentar un 1%. ¿Cómo se hace para dar vuelta a esa propuesta? Y es muy simple. Paro. Bueno, con respecto a lo que vos has explicado, que lo entendí re bien, gato, ¿en qué situación estamos en este momento para los trabajadores de la salud de Mendoza? Bueno, horrible. Horrible. La verdad que condiciones de trabajo deplorables, falta de insumos, falta de ropa. Hace un año y medio tenían los enfermeros y enfermeras y toda la gente del régimen 15, no los profesionales, no los licenciados, todos los del régimen 15 tenían un pasaje gratis, que era parte del sueldo, si se quiere, parte de un convenio para su sueldo. Bueno, se lo sacaron. Se lo sacaron ese pasaje gratis, que existía incluso de antes de la pandemia. Y bueno, ahora ya no existe más, lo cual es una baja salarial también. Seguro, Eh, seguro. y, ap y aparte, la situación, sobre todo la salud, que lo vamos a escuchar en el último audio, que están todo el tiempo expuestos y expuestas a enfermedades, que pueden ser graves o no, pero están expuestos, esas personas están expuestas a enfermedades. Y que también es otra situación que ningunea el patrón. El patrón, recuerden, el politólogo Alfredo Cornejo, ese es el patrón. Ese es el patrón de estancia que tenemos hoy en la provincia y que se esconde o que no da la cara cuando la tiene que dar. No sé si fui claro. Sí, Ojalá me haya clarísimo. sabido No, explicar. no, Claro, fue clarísimo, claro, clarísimo, queridísimo gato. gato. Me está dando la sensación de que está pasando esto, ¿no? Que usted está comentando, que es que hay un arreglo paritario con el gobierno, entre el gobierno y los sindicatos, pero que, sin embargo, los trabajadores quedan siempre disconformes con la situación y pareciera que no deberían haber hecho ese arreglo. Claro, más vale, si ningún sindicato estatal está de acuerdo, va, A ver, ningún trabajador estatal está de acuerdo con este aumento. Ahora, acá una de las tantas voces que se han escuchado, ¿qué sucede cuando un sindicato acepta la propuesta salarial? Bien. Se procede luego a un aporte, en tanto una especie de premio Ajá. por ley nacional, Bien. ley nacional de sindicatos, que recibe cualquier sindicato que haya firmado un acuerdo paritario. El El famoso aporte famoso, solidario. Ah, bien. era el famoso aporte solidario. Cuando el gobernador dice, les aumento por decreto, ese aporte no existe. Perfecto. Entonces, el sindicato pierde millones al no firmar. ¿Me explico? Se explica, Clarísimo, clarísimo. Eso puede generar también controversia. Controversia genera mucho quiebre también. Claro. Porque más allá de que vos estés de acuerdo o no con la línea sindical que está conduciendo tu agrupación, genera un quiebre, genera un Claro. desgaste que está, Sí, para sí. mí, en lo personal, para mí es una estrategia del gobernador para generar grietas en el interior de los trabajadores. Sí, es así, claro, absolutamente. Genera grietas adentro porque inevitablemente se puede pensar que el sindicato no está poniendo sobre la mesa de negociación todas las estrategias de lucha en pos de conseguir ese dinero que va a recibir con el arreglo. Claro, recordemos que también hay, vamos a ser de abogado del diablo con esto. Recordemos lo que pasó el año pasado con Roberto Antonio Macho, que fue judicializado y sentenciado en un juicio, y en ese mismo juicio también estaba Raquel Blas. Raquel Blas todavía sigue en juicio. Sigue en juicio porque no aceptó una propuesta de condena, que es prisión en suspenso. Entonces, vos no podés salir a protestar, no podés tomarte una cerveza en la vereda, porque capaz que te meten en cana por el código contravencional, y tenés que cumplir la condena de prisión en suspenso dentro de la cárcel. ¿Cachá? No, no domiciliaria, es distinto eso. Claro. Eso es Bien. otra cosa. Claro. Bueno, Gato, Entonces, va. bueno, ahí tiene agarrado a la mitad de la fuerza laboral estatal. Claro. Y después está el otro gran sindicato, el sindicato más grande de la provincia, que es SUTE, que tiene aproximadamente 20 de sus dirigentes judicializados, también por otros hechos, de muy dudosas pruebas por parte del Estado. Entonces, hay un doble juego también. Esa estrategia, la verdad que estratégicamente para pelear Cornejo, la verdad, a mí yo me quedo de lado porque es muy inteligente para la lucha contra los trabajadores. La verdad que Bueno, la hace muy sí. bien y Gato, muy mal para los trabajadores. y nos lo mencionaba también María del Carmen Verdú, recién cuando charlábamos que Mendoza es como un laboratorio donde se está realizando lo peor, que después lo toma Nación u otras provincias para poder realizarlo desde ese lugar. Así que bueno, tenemos ese Y te triste. digo una más. Te digo una más. Mendoza aprendió de Jujuy. Cuando metieron en cana a Milagro Sala con el. Yo me olvidé el nombre del gobernador. Morales. Morales. Morales, Germán Morales, me salía Germán nada más. Germán Morales, él arrancó con el código contravencional, con la persecución a las marchas, a las organizaciones sociales y sindicatos. Él fue el primero en el país, con la cooptación del Poder Judicial, la Corte. Cornejo dijo, ah, mira qué buena idea. Y la está aplicando a pie puntillas, como Pucha, decía pensé que íbamos a mi ser abuela. primeros en algo alguna vez.